Lunes 8 de junio, el principio de día por año. Una de las claves interpretativas del historicismo es el principio de día por año. Muchos eruditos a lo largo de los siglos aplicaron este principio a las profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. Ellos extrajeron el principio de varios textos clave y del contexto inmediato de las profecías mismas. Vamos a leer Números 14:34 y Ezequiel 4:6. ¿Cómo anuncia Dios el principio de día por año en estos versículos específicos? Números 14:34 nos dice: conforme al número de los días, los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. En Ezequiel capítulo 4, versículo 6, nos dice de la siguiente manera: cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. En estos pasajes podemos ver muy claramente la idea del principio de día por año. Pero, ¿cómo justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo como Daniel 7:25 y Daniel 8:14, así como en Apocalipsis 11:2 y 3, 12:6 y 14, y el capítulo 13:5? Otros tres elementos respaldan el principio de día por año en estas profecías de Daniel y Apocalipsis: el uso de símbolos, los largos espacios de tiempo y algunas expresiones peculiares. En primer lugar, la naturaleza simbólica de las bestias y los cuernos, que representan reinos, sugiere que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. Las bestias y los cuernos no deben tomarse literalmente, son símbolos de otra cosa. Por lo tanto, debido a que el resto de la profecía es simbólica, no literal, ¿por qué deberíamos tomar como literales solos las profecías de tiempo? La respuesta es, por supuesto, que no deberíamos. En segundo lugar, muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería imposible si las profecías de tiempo que los representan se tomaran literalmente. Una vez que se aplica el principio de día por año, el tiempo se ajusta a los acontecimientos de una manera notablemente precisa. Finalmente, las expresiones particulares utilizadas para designar estos periodos sugieren una interpretación simbólica. En otras palabras, las formas en que el tiempo se expresa en estas profecías, por ejemplo, 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, no son las formas normales de expresar el tiempo, lo que indica que los periodos que se encuentran y se muestran aquí deben tomarse en forma simbólica, no literal. Observa la profecía de las 70 semanas de Daniel 9:24-27. Leemos que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, Daniel 9:25, habrá literalmente 69 semanas y un solo año, 4 meses y 1 semana. Si esta profecía se la interpreta literalmente, no tendría sentido, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué sucede cuando aplicamos el principio de día por año y las 70 semanas se convierten en 490 años?